desde el norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. Vino desde el norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. De naranja pasó al blanco, del blanco a la franja roja, para triunfar en el extranjero, así como antes lo hizo Sasa. El niño maravilla que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón con un fino enganche a lo campeón. El niño maravilla que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón porque tiene aguante en el corazón. Y la manito sale. Va a regalar con la finta y los golazos, le dijo a todos de quién hablar. Lleva en sus pies mucho talento para regalar, con la finta y los golazos, le dijo a todos de quién hablar. Del naranja pasó al blanco, del blanco a la franja roja, para triunfar en el extranjero, así como antes hizo Sasa. El niño maravilla que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón con un fino enganche a lo campeón. El niño maravilla que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón porque tiene aguante en el corazón. Que levante la mano el que quiera vacilar. Que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón con un fino enganche a lo campeón. El niño maravilla que brilla, llegó de toco, toco, toco, pilla, dominando el balón porque tiene aguante en el corazón.